¿Lo saben el tema? No escuché nada. ¿Lo saben el tema, sí o no? Entonces lo vamos a cantar todos, ¿sí o no? Voy buscando la manera de decirte adiós. Me resulta tan difícil esta situación. No te creas las promesas, no las olvidé. Pero me cansé de seguir así. Tú eres todo en mi vida, pero se acabó. Te burlabas a escondidas, tú lo sabes bien. Un amante de ocasión que ya te olvidó. Por él estoy aquí. A ver cómo dice bien fuerte. La vida te cambió y te arrepentirás por ese amante. Anda y mírese cualquiera que te venga a consolar por ese amante. Ahora es así, hoy te toca perder por ese amante. Creíste que eras tú la que ibas a ganar por ese amante. Fui tan solo otro amante. Ay, otro amante. A ver la cumbia que viene y dice. Pensando en tu nombre, cada cosa que digo, tus amigas se ríen porque estoy tan perdido. Estás tan metida en mí. Por tener tus besos y por amarte siempre así. Ya sabes, a ver que lo puedo, a ver que lo puedo. ¿Qué le hace? Si no sé bien que tus amigas te han contado que hablo de ti como un loco enamorado. En el pecho, es este amor que lo llevo tan adentro. ¡Ay, ya va! Muchas gracias, loco, muchas gracias. Si tus manos no me acariciase, no sería feliz. Tu boca no besara la mía, podría morir. Si me faltase tu ternura y comprensión, mi vida perdería toda ilusión. Si tu cuerpo al hacer el amor no tendría valor, si tus palabras y consejos no sería quien soy. Tus ojos no me iluminasen más, daría paso en falso hacia atrás. Y dice: mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi vida eres tú. Mi vida tú, mi sueño tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy, mi mañana tú. Muchas gracias. Muchas gracias, loco. Muchas gracias.